sabes que si lo dejas para el final, se te olvida. Marca ya me gusta. Un me gusta es un gracias. Nuevo contenido de terror y nada más. Me gusta. Gracias. Me gusta. Gracias. Seguro. Mire, la policía no entiende ni tiene por qué entender determinadas cuestiones que se salen, digamos, de su alcance. Por eso estamos aquí, para ayudarla, ¿comprende? Explíquenos qué ha ocurrido y trataremos de hacer todo lo posible para encontrar a William. Sucedió todo muy rápido. Me desmayé justo cuando esas cosas, cuando esos horribles emergieron de... Me dan escalofríos de solo recordarlo. Ya se lo he dicho, es de locos. Y cuando desperté, Willy ya no estaba. Tranquila, Marta. Créanos, no está loca. Cálmese y cuéntenoslo todo. Intente no dejarse ningún detalle por estúpido que pueda parecerle. Haremos todo lo posible por encontrar a su novio, pero para ello debemos saber qué ocurrió en su apartamento con toda exactitud. Está bien, les contaré todo. Al menos ustedes quieren escucharme. Y sé que no me juzgarán a pesar de lo descabellado de la historia que les relataré. Sé lo que vi. Sé lo que sentí. Terror y nada más. Presenta. Expedientes Legado Lovecraft. Expediente número 354. Antigüedades. Todo empezó hace 2 días, en esa vieja tienda de antigüedades. Nunca la había visto en mi vida, ni Willy tampoco. Pasamos a menudo por esa zona de la ciudad, pero ese local siempre había estado vacío, tapiado y cerrado a cal y canto, desde hacía años. Y de repente, como por arte de magia, allí estaba, abierto al público. Y créanme, por el descuidado aspecto de su exterior y su interior, es imposible que llevara allí abierto tan solo 2 días, como marcaba el letrero en el escaparate. En cualquier caso, entramos, porque a Willy siempre le han gustado los temas raros, de ocultismo, misterio y civilizaciones antiguas, Iker Jiménez y ese tipo de cosas. Y la verdad es que aquel sitio parecía el idóneo para encontrar objetos y libros interesantes de ese tipo. Es increíble, cariño. Esta tienda es el paraíso del coleccionista de antigüedades. Hay de todo. Fíjate en esta figura de Imhotep. Es alucinante. No sé para qué te sirve ver y escuchar todos esos programas raros de misterio y de terror. ¿No ves que ese no es Imhotep? Salta a la vista y no soy una experta en el tema. Además, su aspecto es detestable, con ese manto negro y esas cosas que le salen del cuerpo. Ni se te ocurra pensar en meterlo en casa. Vale, vale, un error lo tiene cualquiera, pero es cojonuda, eso no me lo puedes negar. Venga, echemos un vistazo. Justo en ese momento, un anciano de aspecto desagradable apareció de la nada. Desde luego, nosotros no le vimos llegar desde ningún lugar cercano. La campanilla no había sonado, luego no venía del exterior, y en el interior no se veía ninguna habitación por la cual hubiera podido entrar. Me fijé en un mostrador destartalado a un lado de donde estábamos y pensé que estaría agachado allí abajo, recogiendo algo cuando entramos en la tienda. En cualquier caso, era un tipo de lo más inusual y no me transmitía la menor confianza. Su rostro era tosco, sus facciones mezquinas, sus manos ganchudas. Y era bastante delgado, a juzgar por los enclenques brazos que se dejaban ver parcialmente, sobresaliendo del antiguo y andrajoso ropaje que vestía. Nos dirigió una socarrona sonrisa, mientras nos preguntaba: ¿Qué buscan en la tienda del viejo Zack Arkian? Nada en particular, solo mirábamos. ¿Cuánto hace que lleva abierta esta tienda? No la habíamos visto antes y solemos pasar por esta zona a menudo. Llevamos abiertos desde 1922 en este preciso lugar. Mis tatarabuelos la fundaron en aquellos años y mis abuelos... ¿Pero cómo es posible? Hace una semana el local estaba cerrado y con un gran cartel de "se alquila" en el escaparate. Hemos estado cerrados un tiempo por reformas, es cierto. ¿Reformas? Así es. La tienda las necesitaba. Hemos vuelto a abrir hace 2 días. El cartel del escaparate lo dice bien claro, señorita. Ignoro por qué no habrán visto antes mi humilde negocio, pero puedo asegurarles que no me he movido de aquí en años. Déjalo, Marta. Si este buen señor afirma que la tienda estaba aquí, pues estaba aquí. Siempre vamos de aquí para allá, con 1000 tareas que hacer y no nos habremos dado cuenta. Claro, la vida actual no es como la de antes. El estrés es la epidemia de nuestros tiempos. Bien, resuelta la duda, ¿puedo ayudarles en algo? Como le ha dicho mi acompañante, solo mirábamos, gracias. A usted, señorita. Llámenme si encuentran algo de su gusto. Lentamente aquel hombre comenzó a caminar hacia el rudimentario mostrador, al otro lado de la tienda, y se situó tras él, sin perdernos de vista. Las miradas disimuladas que nos echaba mientras caminaba no me gustaron nada. Transmitían frialdad y casi sentí cómo me atravesaba con ellas de lado a lado por momentos. Irreal o maliciosa son palabras que la definirían bien. Una vez, tras el mostrador, me dedicó otra de esas irónicas sonrisas, mostrando esta vez una repugnante dentadura sucia y deformada. Willy, deberíamos salir de aquí. No me siento cómoda. Ese tipo no deja de observarnos. Espera un poco, hay mucho que ver aquí. Es apasionante. Me siento como en otro mundo. Fíjate en esas figurillas de ahí. Son impresionantes. Parecen casi reales. Eran unas figuras antiguas, esculpidas en madera de manera tosca, de 10 o 15 centímetros, y que representaban criaturas espantosas, de formas horribles y retorcidas, en actitud, creo que agresiva, por los extravagantes gestos representados en ellos por el artista que las creara. Hermosas, ¿eh? ¿Pero qué hace aquí otra vez? Discúlpeme si la he asustado. No era mi intención, se lo aseguro. Son increíbles. ¿Qué representan? Son los dioses que nos gobiernan desde el infinito cosmos, amigo mío. Solo hay un dios verdadero. Esos son bichejos repugnantes. Ah, ¿eso cree? ¿Y usted qué opina, joven? No soy muy religioso, la verdad, pero me resulta difícil admitir que esas figuras encarnen a dioses que puedan decidir sobre nuestro devenir en la Tierra, por más que me atraigan sus terroríficos aspectos. Más me parecen la plasmación artística de una imaginación exacerbada e incluso algo enferma. Mire, esas figuras datan de los albores de la historia de nuestro planeta. Pertenecieron a una de las múltiples tribus del mundo antiguo que vivieron y posteriormente desaparecieron del viejo continente de Lemuria, tras los conocidos terremotos y cataclismos que la hundieron bajo las aguas. ¿Lemuria? ¿Entonces existió el continente perdido? Por supuesto. Hay tantas cosas que la gente de hoy en día desconoce o prefiere ignorar para no enfrentarse a una verdad incómoda. Lemuria, al igual que otras tantas leyendas y lugares místicos y extraordinarios de la antigüedad, fueron tan reales como usted o como yo. Pues bien, los Zafiken, una de las razas variopintas lemures, fueron los, digamos, escultores de estas personificaciones en madera de sus alabados dioses. los dioses verdaderos. Según he leído, los habitantes de Lemuria provenían del espacio. Efectivamente. Hubo una gran guerra en lo profundo del cosmos. Los vencidos huyeron y se asentaron en lugares remotos respecto a sus planetas originarios. Algunas de esas razas llegaron a nuestro planeta hace eones y se establecieron en lo que se conocen como continentes perdidos, Lemuria y Mu. Todo eso es muy interesante, pero Willy, tenemos cosas que hacer, ¿recuerdas? Un momento, Marta, esto me interesa mucho. Y dígame, ¿qué puede decirme de los Zafiken y sus dioses? Bien, los Zafiken mezclaban la extraordinaria capacidad de sus sentidos, vista, oído, tacto y gusto, con la capacidad de desplazarse de un lugar a otro a grandes saltos, lo que les permitía viajar rápido por Lemuria sin obstáculos aparentes. Ninguna montaña era lo suficientemente alta para los Zafiken, y eso de ahí, como ya les he dicho, eran los dioses a los que adoraban y pedían favores a cambio de sacrificios y ofrendas de sangre. ¿Qué quiere decir con ofrendas de sangre? No se alarme. Entienda que en aquellos tiempos lo que para usted puede ser una horrenda barbaridad, para ellos era natural y lógico. Recuerde que provenían del espacio. Sus mentes y sus costumbres eran infinitamente más evolucionadas que las nuestras propias en la actualidad. De este modo, sacrificaban animales pequeños y grandes saurios en honor a ellos para obtener su protección. E incluso lo hacían con los de su propia raza, cuando enfermaban gravemente o eran condenados por algún tipo de delito grave según sus leyes, para que encontraran alivio eterno unos de sus males o para su suplicio y castigo infinito durante toda la eternidad los otros. Una sociedad justa y piadosa, a mi humilde forma de ver. ¿Justa y piadosa? ¡Es espantoso! ¡Eran unos salvajes! ¡Vamos, Willy, salgamos de aquí! Pero mi Willy estaba ensimismado con lo que le estaba contando aquel extraño anciano sobre esa Lemuria, sus extraños habitantes y sus aterradores dioses. Tiraba de su camisa, apremiándole, cuando aquel vejestorio infame me dirigió una mirada disimulada que jamás olvidaré. Mientras mi novio seguía observando con interés aquellas figurillas horribles, los redondos y verdosos ojos del anciano refulgieron durante breves segundos con un brillo sobrenatural. A continuación, noté como un temblor frío se apoderaba de todo mi ser. Lentamente, al tiempo que todo a mi alrededor, libros viejos, estatuas antiguas, papeles mohosos, estanterías e incluso el propio Willy, se distorsionaban grotescamente, tomando formas imposibles, al tiempo que se deterioraban rápidamente, convirtiéndose en polvo, madera podrida y carne descompuesta y maloliente. Willy se carcajeaba a mi lado, con su mandíbula de dientes al descubierto colgando de un rostro descarnado y pavoroso, mirándome fijamente con sus grandes y blancuzcos ojos, que temblaban locamente alrededor de sus órbitas cadavéricas, profundamente negras. Por su parte, el terrible anciano comenzaba una transformación que, gracias a Dios, apenas comenzó, se detuvo. Sus arcaicos ropajes parecían convertirse en algún tipo de material negro. Su rostro en algo vacío y espantoso que, a pesar de solo haber atisbado levemente, me provocó un horror extremo. ¿Qué pasa? ¿Qué ocurre? Marta, ¿estás bien? Te has quedado en babia, cielo. Se quedó un poco traspuesta, jovencita, y pensamos que le ocurría algo. ¿Hay algo que le inquiete en la tienda? No, nada. Willy, vámonos de aquí. Este sitio y el viejo me dan escalofríos. Tranquila, todo va bien. Este sitio hace volar la imaginación, lo admito. Yo mismo, desde que hemos entrado en la tienda, me siento como en uno de los últimos vestigios de mundos fantásticos y de ensoñaciones extraordinarias, al margen de la realidad. Créeme, cariño, no hay nada que temer. ¿Todo bien, amigo? Sí, la pobre se ha sugestionado un poco con todas las maravillas que tiene usted aquí. He de admitir que algunas son realmente pesadillescas. Desde luego, como esas figuras horribles. No quiero bajo ningún concepto molestar a la señorita. Haremos algo, si le parece. Usted dirá. Veo que le han gustado mucho estas figuras. Elija una. Pues no sé. Esta, por ejemplo. Aunque todas son extraordinarias. ¡Ah! El sultán demoníaco, Azazoth. Buena elección. Era uno de los dioses más importantes y poderosos de los Zafiken. Decían de él que era de los más terribles, brutales e insensibles de todos sus dioses, y que como castigo por sus intentos de conquistar el universo en el pasado, sus deformes lacayos cósmicos, con su música aflautada, monótona y extrañamente apacible, le mantienen en un estado semidormido continuo. Por ello, para los Zafiken, representaba el orden y la armonía en el universo, y realizaban todo tipo de rituales en su honor para mantener ese equilibrio cósmico, que de romperse, es decir, de lograr a Azazoth despertar de su letargo impuesto, el caos dominaría el inmenso cosmos y su enorme fuerza y poderío se desencadenarían para horror incluso de los de su propia especie. Impresionante. Pero ya le dije a usted que no creo en estas cosas. Me fascinan, eso sí. Pero no creo que seres monstruosos como esos existan en realidad. Y mucho menos que sean dioses. Ya veo. En realidad no son monstruosos. Esas figuras representan lo que los Zafiken captaban de cada uno de ellos a través de sus sueños o del uso de determinadas sustancias. Pero en realidad no tienen ese aspecto en su dimensión original, en la que ellos moran. ¿Dónde ellos moran? Pero esas criaturas, yo siempre he pensado que eran... pues, no eran reales, que tan solo eran arte. En este caso, antiguo, claro, ¿no es cierto? Vámonos, Willy. Llévate esa dichosa figura si quieres, pero larguémonos ya de aquí. No seas pesada, Marta. ¿Está insinuando que lo que representan esas figuras existe de verdad? Quizás sea mejor que saque sus propias conclusiones, amigo mío. Venga conmigo a la librería, al fondo de la tienda. Después de usted. El universo en el que vivimos representa solo una de las múltiples dimensiones existentes. La dimensión original de los dioses de los Zafiken, que también lo son y lo han sido para otras razas en el pasado y en el presente, es la primera de todas. De ahí, su nombre. Cuanto más alejados de la dimensión original nos situemos, mayor distorsión existirá en la información que desde la dimensión original llegue a la dimensión desde la que se encuentran los observadores o habitantes de esa dimensión. Entiendo. Quiere decir que lo que nosotros captamos en nuestra realidad de la dimensión original refleja una versión distorsionada de ella, en el supuesto de que esta teoría de múltiples dimensiones que nos comenta sea cierta. La existencia de dimensiones múltiples está demostrada científicamente, amigo. Pero lo que acabo de explicarle no da respuesta a por qué captamos a los dioses del cosmos como monstruosidades terroríficas, como esta de Azazoth. ¿Ah, no? No. Lo que lo explica, junto a la menor o mayor distancia interdimensional, es la incapacidad de la mente humana o la de los Zafiken, a pesar de que fueran una civilización muy superior intelectualmente a la nuestra, de reconstruir la información distorsionada que llega desde la dimensión original. O sea, como codificar y descodificar música o películas. La información se codifica en origen por el emisor y se descodifica en destino por el receptor de la misma. Si el receptor no tiene un software o las capacidades intelectuales suficientes para descodificar la información emitida desde la dimensión original, lo que captarán sus sentidos será una distorsión de esa dimensión, más o menos monstruosa, en función de la cantidad de información que haya sido capaz de descodificar. ¡Bravo! Funciona más o menos así. Los seres o criaturas que habitan una determinada dimensión, capaces de descodificar la distorsión interdimensional, ven la realidad de los mundos, dioses y criaturas que moran allí. Los que no logran hacerlo, la mayoría de seres y criaturas que habitan las diferentes dimensiones, captan versiones más o menos monstruosas o deformadas de esos lugares, criaturas y dioses, en función de lo alejado o no que sus dimensiones estén de la original. Parece una idea un poco caótica, pero si lo analiza detenidamente, comprobará que es perfectamente lógica. Ya hemos llegado. ¡Wow! Son ejemplares preciosos. Y por su aspecto, muchos deben pertenecer a épocas muy remotas de la humanidad, a épocas muy antiguas. Cierto. Me ha costado mucho tiempo reunir esta colección de grimorios tan antiguos y de tanto valor. Son muy valiosos y, en algunos casos, ejemplares únicos. Algunos son libros de conjuros, otros históricos, y no faltan los considerados malditos por sus contenidos prohibidos. Sin embargo, es este concretamente el que le sugeriría que se llevase si le interesa saber más sobre los dioses cósmicos venerados por los Zafiken y tantas otras razas de la antigüedad, y sobre la propia historia de Lemuria, Mu y el resto de extraordinarias razas que habitaron aquel continente perdido. No sé si tendré suficiente dinero encima para pagar un ejemplar tan valioso. Tome. La figura son 5 euros. El libro es regalo de la casa. No podría aceptarlo de ningún modo. Insisto. Willy aceptó el libro, el mismo que sigue ahí, abierto sobre su mesa junto a esa odiosa figura. Salimos de la tienda y a través del escaparate observé cómo el anciano nos seguía con su mirada, con un claro gesto de satisfacción. Esa misma noche, Willy se encerró en su despacho, donde nos encontramos ahora mismo, y comenzó a leer ese volumen. Estaba tan obsesionado con él que durante el día siguiente no probó bocado, por más que le insistí. No quería que le interrumpiera, y si lo hacía, me lo recriminaba. Nunca había visto a Willy tan alterado. Llegada la noche, se escuchaban extraños ruidos y murmuraciones provenientes del interior del despacho. Y a los pocos minutos, un silencio sepulcral lo invadía todo. Estaba muy preocupada, porque todo aquello carecía de lógica. Así como les cuento, se pasó el día siguiente y la mañana de hoy. Pero llegado el mediodía, un terrible estruendo, como una especie de explosión de algún tipo proveniente de este despacho, me alertó y me dirigí a él, decidida a acabar con aquella estupidez de manera inmediata. Willy, ¿estás bien? Nadie contestó. En ese momento, noté una brisa a la altura de mis pies, que se filtraba por la rendija de la puerta del despacho. Aquello me extrañó mucho y pensé que Willy se había dormido y había dejado la ventana abierta. ¡Willy, voy a entrar! No aguantaba más los nervios. Temía que le hubiera pasado algo, por lo que respiré hondo y abrí la puerta de golpe, encontrándome una escena tan aterradora como incomprensible. Frente a mí, donde debiera estar Willy sentado, justo ahí, sobre el libro que está en el escritorio, había una especie de círculo negro de bordes irregulares, a través del que penetraron hasta desaparecer por completo unos asquerosos y purulentos tentáculos muy parecidos a los de esa horrible figura. En la habitación se había desatado además una fuerte ventisca que, sin embargo, contra toda ley natural, no alteró en absoluto el perfecto orden en los contenidos y objetos de la estancia. Un fenómeno así, obviando lo ilógico del mismo en el interior de una casa, habría dejado papeles y libros tirados por el suelo, objetos volcados y la colección de soldados de plomo de Willy totalmente destrozada. Y sin embargo, todo permaneció intacto, tal como lo ven ahora. Cuando cesó su acción al cerrarse por completo el agujero negro frente a mí, sobre el escritorio, el instinto me hizo mirar hacia la ventana, esa de ahí, a su derecha, y el terror me sacudió sin compasión. Al otro lado estaba aquel detestable anciano de la tienda de antigüedades, mirándome fijamente con sus ojos verdosos y fríos. De hecho, frialdad absoluta, carente de la más mínima humanidad, era lo que transmitía. Tras unos segundos, sonrió lúgubremente y se desvaneció. Desapareció lentamente, y su terrible y malévola mirada fue la última en hacerlo. Incluso cuando ya no estaba, la sentía en mi interior mofándose de mí, regodeándose de mi propia desgracia. Y eso es todo. Supongo que algún vecino alarmado los llamaría. Algunos vinieron hasta aquí y les conté todo, pero me miraron incrédulos. Después llegó la policía, Y finalmente, al poco tiempo, llegaron ustedes. Bien, Marta. Nos ha sido de gran ayuda. No duden que haremos todo lo posible por encontrar a su novio. Trate de descansar. Esperamos poder traerle noticias positivas pronto. Ahora, si nos disculpa, echaremos una ojeada por la habitación. Sí, por supuesto. Mi pobre Willy. ¿Crees que dice la verdad? ¿Por qué iba a dudarlo? ¿No has visto suficientes cosas ya en estos últimos años como para dudar de un testimonio de este tipo? Es él, estoy seguro. Somos marionetas en sus manos y juega con nosotros. ¿No te das cuenta? El cosmos, hasta donde sabemos, está plagado de criaturas horrendas que nos amenazan y... ¡El libro, Leonard! ¡Claro! ¡Maldita sea! ¡Engañó a ese pobre insensato! Así es. Parece que de algún modo ese ser hechizó el libro o al muchacho. ¿Cómo si no iba a poder ese joven entender el críptico y desconocido idioma en el que está escrito? Lo veo claro, Patrick. Hubo dos maléficos encantamientos. Uno dirigido al libro, para enmascarar a ojos del ser humano su verdadero aspecto y contenido, haciéndolo pasar por un volumen histórico sobre la civilización Lemuria. El otro, hacia Willy, dándole el poder o entendimiento suficientes, aprovechando su enorme interés por esas temáticas, para leer los diabólicos contenidos reales del ejemplar. Ese chico, sin saberlo, invocó algo monstruoso en su propio apartamento, en esta habitación. No hay duda. Ahora que el enviado del mal ha desaparecido de la escena, el sortilegio ha perdido su efecto, y vemos la realidad oculta tras ella, el necroculto en Mortum Grimoire. Parece claro. Su aspecto y la escritura arcaica e indescifrable son casi exactas al ejemplar que trajo nuestro compañero de Innsmouth. Debemos llevárnoslo para evitar cualquier perjuicio adicional que pueda causar al mundo por... ¡Ah, mierda! ¡Se está desintegrando! ¡Joder! ¡Solo ha quedado polvo! Le diré a Marcia que coja una muestra. Quizá nos sirva de algo. Sí, sí, vale. ¡Marcia! ¡Marcia, puedes venir un momento! Claro, Leonard. Dime. Coge una muestra del polvo sobre el escritorio. Pero... Hazlo y no preguntes, novata. Y llévate también esa repugnante figura. Sí, señor. Espera. ¡Claro! Dame la figura, Marcia. Veamos... Sí, aquí está. Esperad, que activo la luz del móvil. ¿Lo veis? Se ven dos puntitos diminutos, justo encima de esas fauces deformes. ¡Exacto! Apuesto a que fue a través de ellos que se infesta esa bandija cósmica manipuló al muchacho. Marcia, cógela y métela en un recipiente opaco. Esto último es muy importante, ¿ok? De acuerdo, señor. Ah, por cierto, quizá esto le sea de interés. Lo hemos encontrado al llegar, bajo el escritorio. No quisimos tocar nada de lo que había sobre él, pero sí recogimos esto del suelo. ¿Un trozo de tela? No cualquier trozo de tela. Fíjate bien. A ver, es grueso, pero su tacto me es totalmente ajeno. No recuerdo ninguna tela parecida en nuestro planeta. Verde, con un borde ribeteado de color púrpura. Te pierdes lo más importante, justo en la parte de atrás. Parece algún tipo de símbolo o emblema. Lástima que no esté completo. Solo se ve una parte del mismo. ¿Te recuerda algo? Aunque solo sea parcialmente. Déjame un momento la figura, Marcia. A ver... No caigo. En realidad parece un símbolo y una especie de firma debajo. Muy bien, novata. Llegarás a ser una gran agente. Podría ser lo de arriba una especie de representación simbólica de Azazoth. ¿Y lo de abajo? Debajo, lo que parece una K cruzada con lo que parece el comienzo de una R. Ra-Anki. Claro, tiene todo el sentido del mundo y... ¿Sí? Patrick Fandrop al habla. Señor, aquí no hay nada. ¿Qué quiere decir? No hay ninguna tienda de antigüedades en la calle... Espere... Hilera 9, la que nos han dicho que debíamos investigar. Pero... Que no hay nada de nada. Solo varios locales cerrados y abandonados. Deben llevar años así. De acuerdo, abandonen el lugar y vengan hasta aquí. Es la calle... ¿En qué calle estamos, Leonard? Calle Cuarteles 35, piso... Calle Cuarteles 35, les esperamos, corto. ¿Qué sucede, Leonard? Si estamos en un quinto piso, ¿cómo es posible que ese anciano, el que vio a la joven a través de la ventana, pudiera estar ahí? A veces pareces tonto de remate. ¿Te extraña eso y no que se desvaneciera como el humo de un cigarrillo ante sus ojos? Ah, pues tienes razón. Si puede desvanecerse en el aire o manipular a otras criaturas del cosmos, ¿por qué no iban a poder...? ¡Willy, cariño! Ah, por todos los demonios. ¿Qué diablos es eso? Es engendro. Mitad humano, mitad conglomerado de protuberancias viscosas. Es su novio. O lo que captamos de él desde la dimensión en la que debe encontrarse ahora. ¡Qué pestazo! Ahora lo comprendo. Como ya sospechaba, ese tal Willy fue atrapado por la criatura que invocó y succionado junto a ella a través del círculo negro irregular, tal como lo definió la muchacha, que debe ser alguna especie de portal dimensional. A partir de ahí, Willy ha viajado de dimensión en dimensión con destino intuyo a la dimensión original. Probablemente en algún salto interdimensional, se ha abierto una brecha con nuestra realidad, que el muchacho ha aprovechado para materializarse en ella. Pero claro, con el aspecto escabroso y repulsivo que estamos viendo, el Dr. Mackenzie deberá dar veracidad a esta teoría, pero cuadra perfectamente con la explicación dada por ese anciano. Bueno, por esa criatura que disfrazada de desvalido anciano les engañó. ¿Y qué hacemos? ¡Willy! ¡Amor mío! ¡No te dejaré marchar otra vez! No podemos hacer nada, me temo. ¿De dónde viene esa voz? ¡Cállese, por el amor de Dios! Si no quiere que perezcamos todos. Fíjese, encima del escritorio. Algo se está abriendo. Sí, un círculo negro de formas irregulares. El portal dimensional. Está claro que viene a por él. ¡Esto es alucinante! ¡Reténganla! ¡No dejen que se acerque a eso! ¡O la perderemos también a ella! Del interior del portal emergieron 4 o 5 enormes tentáculos que primero se acercaron lenta y espasmódicamente a esas cosas deformes y atrofiadas en la que se había convertido el muchacho, para a continuación fijar sus múltiples ventosas en él y vertiginosamente arrastrarlo al interior del círculo negro, que inmediatamente se cerró por completo. 4 palabras, o bien debería decir lamentos angustiosos que me temo esa pobre muchacha no olvidará nunca, quedaron flotando mágicamente en el ambiente, casi imperceptibles pero ciertas. Te quiero, Marta. Perdóname. Nada más que decir sobre el caso, Wilfred. Puede contrastar todo lo que le he contado en este informe con mis compañeros Leonard y Marcia. Estoy seguro de que ratificarán cada una de mis afirmaciones y suposiciones. Espero que Marta logre superar todo esto, aunque según informa nuestra psicóloga que la está tratando personalmente de incógnito, como sabe, tiene un duro trabajo por delante. El trozo de tela verde, la muestra de polvo y esa repugnante figura del dios idiota están ya en el laboratorio unas, y en nuestro archivo a buen recaudo otras. Como puede ver, el hechicero sin rostro y sus lacayos encapuchados siguen expandiendo su mundo de pesadilla en el nuestro a su antojo. Son cada vez más y en menos tiempo los casos extraños e inexplicables, horrendos y despreciables, que se manifiestan en nuestro planeta directamente relacionados con ellos, como este último que le he redactado en este informe. Disculpe mi osadía, director Wilfred, pero es vital que Mario, Pablo y Greta regresen lo antes posible al legado Lovecraft. Desde que se marcharon, todo se ha descontrolado. Los casos extraños se multiplican, y esas criaturas cósmicas están acabando y condenando seres humanos a una velocidad alarmante. Reciba un cordial saludo, Patrick Fandrop. Expedientes Legado Lovecraft. Antigüedades. Con Antonio Reverte como Patrick Fandrop, Miguel Ángel Pulido como Leonard, Carla Ravelo como Marta, David Ramírez como William, Fernando Ortiz como dependiente anciano, Aránzazu Sanginés como Marcia y Luis Álvarez como agente acción Legado Lovecraft. Idea original, guión, dirección y montaje, Antonio Reverte. Postproducción, Miguel Ángel Pulido. Créditos y promos, Mariano Bascón. Terror y nada más. 2020. Huella en esta ficción sonora. Entra en contacto con el equipo Terror y Nada Más. Comenta, participa. Tu opinión marca la diferencia. El Terror y Nada Más.